nos vamos al otro tema, ya presentado en la introducción, hablamos de uno, holdouts, pero el otro tema, vudú, chicone, la situación ya de individuo procesado del vicepresidente, es el otro tema, y vamos a conversar con Félix Loigne, que es un abogado constitucionalista. Félix, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien, mira cómo anda. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos, primero una reflexión desde su lugar, más allá de su especialidad, que es la Constitución, evidentemente, pero ¿cómo ha visto esto que ha ocurrido por primera vez en la historia? Bueno, mire, lo de vudú es bochornoso, pero más bochornoso aún es la protección que le está brindando la presidenta. Uh-huh. Con lo cual, como señalaba recién un oyente que lo escuchaba, decía que se considera cómplice. Yo creo que sí, porque recordemos hasta qué extremo llegó la presidenta en el año 2012, que se expulsó al Procurador General de la Nación, sí, que es una autoridad muy importante. Uh-huh. Al juez y al fiscal. Y al juez, exactamente. Después fue Rafeca, lo sacó de pista, y también al fiscal Rívolo. Si eso no es darle protección al vicepresidente, no sé qué es, porque eso no lo hace con cualquier ciudadano. Uh-huh. Cualquier ciudadano tenemos que afrontarnos, ¿cierto? El juez que nos toca, el fiscal que nos toca, y no podemos hacer nada para poder buscar otro juez u otro fiscal. Uh-huh. Entonces, ahí hay una cuestión evidente de injerencia en la justicia de parte de la presidenta, cuando tiene ahí un artículo de la Constitución que se lo impide completamente. Dice, en ningún caso el presidente ejercerá funciones judiciales, se arrogará el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Uh-huh. Es decir, lo que dice ese artículo, que es un pilar de la división de poderes, uh-huh, es que la presidenta no puede ni siquiera husmear qué pasa en la justicia, ¿no? Pero bueno, esto es revelador, en forma muy significativa, de la protección y el amparo que le viene dando la presidenta a una persona que hoy está procesada y que, como todos sabemos, ya ha tomado estado público. La opinión pública conoce que cuando un juez decide llamar a declaración negatoria a un imputado es porque tiene contundentes pruebas acerca de su culpabilidad en la comisión del hecho. Uh-huh. Y máxime tendrá que ser muy cuidadoso el juez también al respecto cuando ese ciudadano es el vicepresidente de la República. Uh-huh. Félix, frente a lo normal, a lo usual, a lo habitual en la Argentina, por el otro lado, ¿vio positivo, digamos, está viendo positivo el mecanismo, el accionar del mecanismo constitucional, el hecho de que...? Sí, sí, realmente lo considero positivo, y por suerte no somos Venezuela. Uh-huh. Hay jueces que todavía se deciden a hacer justicia, porque no es que haya un enfrentamiento con el gobierno, simplemente están investigando y encuentran que hay responsables, aunque este sea el presidente de la Nación o el vicepresidente o lo que fuere, y actúa en consecuencia. Bueno, esto es muy saludable, y todavía, por eso, en una oportunidad ya había señalado que el Poder Judicial es nuestro último refugio republicano, porque realmente cuando, por ejemplo, la Corte declara la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, bueno, eso fue también muy saludable, porque ese proyecto aprobado por el Congreso, por las dos cámaras, con el beneplácito de la presidenta, significaba prácticamente voltear el artículo 114 de la Constitución Nacional, directamente Félix, ponerle un costado al artículo y hacer lo que yo quiera. Uh-huh. ¿No? Félix, obviamente esta decisión del juez Lijo es apelable, ¿verdad? Sí, sí, seguramente la va a apelar, porque ya, para que sea para ganar tiempo, tratar de tirar la pelota afuera todo lo que pueda. Uh-huh. Pero no creo que la Cámara vaya a revocar lo actuado por el primera instancia, por el general, por el doctor Lijo. No creo que no va a encontrar motivo para eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y la Cámara tiene, digamos, un plazo para expedirse, o digamos esto va para largo? No tiene un plazo, pero debido a que se trata de una cuestión de alta trascendencia institucional, me parece que, como lo ha hecho hasta ahora, la Cámara se expidió rápido, porque ya había planteado, ¿no es cierto?, había cuestionado que el juez la llamara a declaración indagatoria. Además, ¿se recuerdan ustedes que planteó también que fuera con televisado el episodio? Sí. Es lo que tenía que haber hecho, no haber hecho esas cosas, sino cuando fue a prestar declaración de indagatoria, haber arrimado todas las pruebas que desarticularan, o permitieran dejar de lado todas las otras pruebas que por lo cual se lo acusaba o se lo acusa a Vudú. El vicepresidente... Pero él no hizo nada de eso. Lo que hizo fue, acuérdense también, agredir al juez. Lo llamó ignorante, que no conocía nada del derecho. Tuvo unas expresiones absolutamente impropias de un vicepresidente de la Nación. ¿El vicepresidente tiene fueros, Félix? No, no tiene fueros. Es decir, se los otorga indirectamente una ley de desafuero. Y que ya estaba esa protección también en el Código Procesal Penal. Después hubo una ley que modificó esa disposición del Código Procesal Penal durante la presidencia de la Rúa, que fue un avance sobre la anterior, porque antes, de acuerdo con el Código Procesal como estaba concebido, a una persona que tenía inmunidad de arresto, por ejemplo, los legisladores, porque así está establecido la Constitución, no se lo podía arrestar, ni siquiera los jueces lo procesaban. Enviaban las actuaciones judiciales iniciales a la Cámara para que ésta decidiera qué hacer, porque ni siquiera lo procesaban. Bueno, por esta reforma, ahora, tanto un legislador como, ya les voy a explicar por qué los ministros no tienen fuero, que un legislador puede ser procesado e inclusive condenado. Lo que no se puede hacer es detenerlo, arrestarlo, porque tiene la inmunidad de arresto. ¿Y a eso es asimilable el vicepresidente? No, es decir, es asimilable por una extensión, pero creo que es inconstitucional. Ajá. Porque el artículo 69 claramente establece la inmunidad de arresto para los legisladores, senadores y diputados. ¿Y Vudú no lo es? Y Vudú no es senador. Él no forma parte del Senado, él no puede hablar en el Senado, no, ni pedir la palabra. Es el presidente del Senado, dirige el debate, pero no puede abrir la boca, porque no es senador. Por ejemplo, el presidente provisional del Senado, que es senador, si estuviera al frente, en reemplazo de Vudú, estuviera dirigiendo el debate... ¿Puede intervenir? Puede, dejando la presidencia como senador... puede pedirse, por ejemplo. Pero Vudú no puede hacer eso. Él simplemente dirige el debate, nada más. Félix, bueno, como siempre ha sido muy claro. No, pero yo quería, claro, si usted me permite explicar, ¿sí?, por qué los ministros no. Porque eso se trata de un, en cierto modo, es un privilegio para los diputados para que puedan desempeñar su función. Correcto. Sin presiones precisamente del Ejecutivo. Correcto. Pero no se los tiende. La forma indirecta, la ley de desafuero los incluye porque dice que todo funcionario que está sometido a juicio político, es decir, que puede ser sometido a juicio político, no se lo puede arrestar. En forma indirecta lo metieron. Claro. Como los ministros pueden ser destituidos por el Congreso por juicio político, indirectamente, pero no está establecido en la Constitución como les explicaba. Entonces eso es una extensión inconstitucional hacia los ministros, que no tienen por qué tener fuero de ninguna índole. Félix, bueno, como le decía recién, como siempre muy claro y nos ayuda para entender un poquito más lo que ocurre cuando la Constitución está de por medio, así que le mandamos un abrazo. Igualmente, mira sus órdenes. Gracias. El doctor Félix León, que es abogado constitucionalista.